Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la música del subsuelo nacional, rock progresivo, a rock, músicas afines y en general las propuestas más arriesgadas de la música nacional. Como siempre, un saludo de Carlos de la Fuente. Hoy un programa grabado, no podemos asegurar estar en directo, como siempre, de 9 a 11 todos los lunes en Radio Miras. Y para asegurarnos no nos vaya a ocurrir lo que hace un par de semanas, que por problemas laborales no pudimos realizar el programa, hemos decidido grabar el programa y asegurarnos, por tanto, su emisión. Así que un saludo. Como siempre, yo soy Carlos de la Fuente. La forma de contactar con el programa es el correo elmardelosmetales@gmail.com. Y esta es la edición 613. Tenemos un programa con la estructura habitual, donde empezaremos con novedades, algunos discos que hemos presentado hace poco, y luego pues haremos una agenda de conciertos y, como siempre, luego yo creo que nos dará tiempo de meter algo del recuerdo. Así que, como siempre, vamos a empezar con nuestro disco destacado de la semana, y esta vez recae en On The Raw, su segundo trabajo titulado Climbing The Air. Ya ha sonado por aquí un par de veces, porque nos llegó primero un adelanto y luego el disco en formato digital, pero ya esta semana la gente que ha optado por el pre-order pues ya está recibiendo el disco en su casa. La presentación se hizo en Barcelona, en la Sala Calabria 66, junto a la presentación del libro de Ricardo Hernández, nuestro amigo de Subterránea, el libro titulado Rock Progresivo para Novatos. Hicieron una presentación conjunta en Barcelona. Y la semana pasada Ricardo hizo la presentación del libro el jueves pasado en Madrid. También, por problemas laborales, pues tampoco pude asistir, no me perdí. Pero vamos a aprovechar que este Climbing the Air de On The Round ya está en formato físico, ya se puede comprar y ya se está distribuyendo. En nuestro caso todavía no ha llegado, pero esperemos que ya esté en camino. Pues bueno, he decidido seleccionarlo como disco de la semana, y va a sonar el disco a través del tema titulado Money Penny. Esto es lo nuevo de On The Round. We'll be right back. Penny, what gives? Me, giving an ounce of encouragement. You never take me to dinner looking like this, Jane. We'll be right back. Pues hemos empezado el programa de hoy con Underground, su segundo disco, Climbing the Air, un disco más centrado quizás en la fusión que su primer trabajo. Y bueno, pues hay gente que lo ha recibido con los brazos abiertos, algunos que críticas también dicen que bueno, que eso les convierte quizá en una banda más predecible, en aproximarse a un estándar o un cliché más marcado. Como siempre, cuestión de gustos. Lo que es cierto es que es un disco de enorme calidad, grandes músicos, grandes composiciones, y ya compararlo con su debut o con este, pues a lo mejor sorprende menos, pero eso es lo normal de un segundo trabajo. Yo considero que es un grandísimo disco, altamente recomendable. Y vamos a continuar y lo vamos a hacer con una banda también barcelonesa, como son Tears in Rain, más enfocada al post-rock. Nos vamos a ir con su adelanto de su disco de Wider Light. Adelantaron dos temas a finales de 2018, anunciando que su disco largo saldría a lo largo de este 2019. No hemos tenido más noticias de cómo se va cociendo ese trabajo discográfico, pero vamos a recordarlo a través de esos dos temas que salieron de adelanto como una especie de single o como una especie de, ya lo he dicho antes, de adelanto. Vamos a escuchar el tema Still There, todavía allí. There is a message for you. There is a message for you. Pues ahí estaba este tema tan intenso y tan repasado y tan reposado de Teasing Rain, y mientras esperamos pues la publicación de su nuevo trabajo. Vamos a volver a discos que presentamos la semana pasada, que fue un día de bastantes novedades, y uno de los discos que trajimos a palestra fueron el grupo de Juan Zen, titulado, o llamado grupo como Zen, titulado La Llama. Creo que es su tercer trabajo, yo solo tengo dos, el anterior del año 2007 o algo así, o 2009, han pasado un montón de tiempo desde su disco anterior, disco homónimo por cierto, y ahora ha vuelto con una sucesión de temas cortitos, con cantidad de colaboradores, donde Juan Zem se hace cargo del vibráfono y hace composiciones realmente soberbias. Hoy vamos a escuchar el tema Andaluz, con espacio en medio, Andaluz, no el gentilicio, o palabra como gentilicio. Y en este tema pues podemos darnos idea de la gente que participa. Tenemos al propio Juan Zen, evidentemente, al vibráfono, Jorge Pardo a la flauta, Juan Flores al saxo tenor, Miguel Herrero al sitar, teclados y flujor, que no se tradujo al castellano qué es lo que será, al bajo Luis Rodríguez, el solo de bajo lo hace Carlos Benavén, y las baterías se encargan Rubén Moll y Tino Di Gerardo de percusiones y palmas. Un disco con cantidad de colaboradores, músicos contrastados y reputados, y vamos a escuchar este tema que ya había presentado, Andaluz. ahí estaba Zen, este disco de toques de fusión, con grandes composiciones, grandes instrumentistas. Quizás la única pega que el vibráfono puede llegar a empachar y a saturar. Es un instrumento que en pocas dosis resulta maravilloso, en dosis medias también, y en grandes dosis, como es este disco donde el líder es el vibrafonista y está en todos los temas, pues puede llegar a cansar, aunque está metido en casi todos los temas con mucho gusto y mucha sapiencia. Pero bueno, ya entramos en terrenos personales de gustos y de opiniones. Nos vamos a cambiar de tema, vamos a volver al progresivo más clásico. Y es que el disco de Chetos Magazine, que llevamos ya unos días acompañándonos, es un disco de primera división de un progresivo clásico actual. Se llama Amazing Ghost el disco. Como siempre, la portada es una portada que puede repeler y echar para atrás. De hecho, mucha gente dice que el primer disco les había pasado desapercibido, ya que la portada pues no les había animado a escuchar. Y las grandes críticas de este segundo trabajo, yo creo que todavía mejor que su disco de debut, pues está animando mucha gente a sobrepasarse del impacto visual o esa negativa que puede dar. A mí me parecen portadas originales, muy propias y de la idiosincrasia de la banda, pero sí es cierto que muy lejos del patrón progresivo que uno pueda tener de las grandes portadas de la historia. Vamos a escuchar un tema quizás menor. Ya hemos escuchado quizás los temas más representativos, porque tiene temas también más desenfadados y más próximos a un a una música más directa de apreciar y de entrar. Es el caso del tema Close Your Eyes. Esos son Chetos Magazine, su nuevo, brillante y magnífico disco, que estarán presentando precisamente en Madrid el próximo 6 de abril, coincidiendo con el Festival Malfest. Mala fecha para competir entre dos eventos muy destacables y muy apetecibles. Bueno, Chetos Magazine. Close your eyes and dream your life. Focus on that spark that shines inside. Go wherever you wanna go. Flow down through the lake. Then repeat those steps you learn one day. It feels so to dream for dreamers. Ooh. It's time to dream for dreamers. Ooh. It's time. Bueno, y este fin de semana ha sido un fin de semana intenso y completo en Madrid, con una oferta musical más que reseñable. Y la semana que viene pues se presenta parecida, porque el martes, mañana, cuando se esté emitiendo este programa, pues está Haken en la Sala Moon, una banda de primera línea del metal progresivo. Quizá no tan acertada en sus últimos trabajos, que han recibido críticas un poco más tibias y dispares, pero que tiene trabajos brillantes con los que se asentó en el liderato del metal progresivo. Y luego vamos a tener el 14 de marzo, el jueves, a Del Belgredi presentando su segundo disco largo. Se llama el trabajo Vision C y otras canciones, y estarán presentándolo en la Sala Void. La entrada incluye el nuevo CD, y de este trabajo vamos a escuchar el tema titulado Un planeta. el contrato me lo paso por el forro de, lo, de las pelotas, loco. Bueno, pues ya empezaba el siguiente tema. Este nuevo disco de Delbert Grady es una especie de ópera espacial, extraña y adictiva. Ya digo, lo estarán presentando el próximo jueves, este jueves 14 de marzo, en la Sala Void de Madrid, con la entrada te darán el CD, o sea que, ¿qué más se puede pedir? Pasar una buena noche, lo único que jueves, y algunos tenemos dificultades ya para compaginar todo. Y luego el viernes tenemos a los Axis and Joker, 15 de marzo, esta vez en Navacerrada, en la cervecería artesana Templo de Big Bur, o Big Beer, o como se pronuncie, donde estarán presentando su mini CD o single, o como se quiera llamar, Intermission, que sacaron a finales de 2018 para su presentación en la Sala Moon, y que van a aprovechar ahora para presentarlo en terreno patrio. Ya lo digo, en Navacerrada, a 60 kilómetros de la capital, disfrutar de buena música y de una cerveza artesana. Un buen plan si queréis disfrutar de una noche de viernes. Vamos a escuchar a los Axis and Joker, este disco o mini disco, pues son tres canciones, en total 17 minutos o 18 minutos, y vamos a escuchar el tema Alive. Shuffle. Pues ahí estaba este tema directo al corazón, este tema Alive de los Acid and Joker, esta banda que se mueve entre el AOR, el hard rock y algunos dejes progresivos en ese amalgama musical que es su propuesta, con un directo muy entretenido, potente y que se puede disfrutar enormemente, así que recomendado. Y siguiendo la agenda de conciertos para este fin de semana, lo siguiente son los Mizdor y los locales de Forceps, que estarán tocando en el Templo Club de Madrid. Por desgracia, el 16 de marzo lo teníamos previsto que tocaran Ascen en la Sala Hangar 19, pero por temas de licencia municipales se ha suspendido el concierto. Y se ha anunciado, justo yo me enteré en fechas similares de la noticia triste, se anunciaba ese concierto de los alicantinos Mizdor visitando la capital. Digo yo que presentarán su disco del 2018, Death of the World, y precisamente de este disco vamos a escuchar el tema que lo abre, Awareness. Estos son Mizdor. shadows in circle I lived, white to light up my days. Victoria came to my world, and I hardly even know her steps will cap to a special place. I don't know how she could open up my door to my moons into cold. Help me out to make these days become eternal. Myself again, she built her home in the sweetest way. Tori came to me when the sadness went away. She guided me to her special place. Bueno, pues los Minds Door, que estarán el sábado 16 de marzo en la Sala Tempo Club de Madrid, junto a los madrileños Forceps, que la verdad es que no los conozco, así que nos pondremos las pilas junto a vosotros, los que queráis asistir, para ver qué propuesta tienen. Y vamos a cerrar esta agenda de conciertos con una fecha que se va a producir en Barcelona, pero creo que es interesante. Yo por lo menos la tenía apuntada con la hipotética ilusión de poder asistir. Son la presentación del disco onírico de Can Franz Kafka en el Teatro Can Rajoler de Barcelona. Ocasión única de que este proyecto, liderado por el batería, lo diré, estoy intentando buscar el nombre porque tengo una memoria horrible y no quería liarme, y la verdad es que no lo encuentro. Mirando aquí el libreto, creí que iba a ser más fácil. Esto por Javier Herrera. La posibilidad de que este proyecto liderado por Javier Herrera se presente siempre es pequeña en estos proyectos de música intrincada con tantos músicos y una formación estable. Creo que van a ser 11 o 12 músicos sobre el escenario, si no me equivoco, o más. Y de este disco, que salió en el 2017, su segundo disco onírico, que es el que estarán presentando, vamos a escuchar Insomnio de una noche de verano. Thank you. Bueno, y después de escuchar este tema de abertura, el único tema instrumental que tiene este trabajo de onírico de Canfred Kafka, pues cerramos esta agenda musical de la semana, estos pequeños apuntes, la mayoría de las veces centrados en la capital, en Madrid, porque va, es mi agenda personal que comparto con vosotros. Y vamos a aprovechar los 45 minutos de programa que queda para hacer, por lo menos en parte de ese tiempo, un repaso por este fin de semana conciertil, podemos decir, porque hemos estado ocupados en grandes eventos, pequeños eventos y medianos eventos. Empezamos el viernes con Acid Mess y Saturna en la Woolroot Ballroom, en ese antro de perdición, ese pequeño local que sin embargo da grandísimos conciertos, donde los asturianos de Acid Mess volvían a presentar su música con solo dos discos en su haber de larga duración, pero muchas tablas y mucha calidad con su psicodelia en ruidosa y adictiva. Y luego Saturna, que les teníamos menos controlados, con un sonido más deudor de grupos como Los Free o Wishbone Ash en algún momento, que también hicieron una propuesta bastante interesante y un concierto muy correcto. Vamos a recordar esa noche donde nos pudimos reunir un grupito pequeño de gente fanática de la música underground con los Acid Mess y su tema Bramanda. Thank you. Y después de disfrutar de los Acid Mess y de Saturna el viernes, el sábado, pues fuimos a ver Asfalto, ese a la formación de los 80. Después de 34 años sin tocar juntos, Julio Castejón, José Ramón Pérez Guni, Jorge García Vanegas y Miguel Oñate, con la batería de José Martos y de Enrique Cajide en los bises, pues volvían a poner música a dos discos de la etapa más hard de Asfalto, Almas con la Intención y Cronofobia. Lo volvían a interpretar en directo, las 20 canciones de esos dos discos, incluyendo los singles que salieron en cada uno de ellos, se tocaron en directo de forma soberbia, en un ejercicio de añoranza que todos recibimos con un disfrute total, un retorno a nuestra juventud más tierna. Bueno, pues vamos a rememorar ese momento con el doble disco de 30 aniversario que sacó Azafrán Records, del Más que una Intención y del Cronofobia, que incluía un DVD titulado Asfalto en Vivo, grabado en las fiestas del PC en 13 de septiembre de 1985 con esta misma formación. Esto era Asfalto hace 34 años y este sábado volvimos a revivir algo parecido. Ya nada es lo mismo, pero estuvo muy bien. Comunicarse por la palabra, que es el mejor medio de comunicación, y encima es cantada, puedo aseguraros sinceramente que cantar es mucho más que una intención. Gracias. Get Mientras en la Riviera hacíamos un ejercicio de nostalgia y un ejercicio de, pues eso, de recordar músicas del pasado, en el perro de la parte de atrás del coche, en ese sótano, en esa bodega, donde hemos visto tan grandísimos conciertos, desde Algeciras venía Híbrido a presentar su primer disco. Una formación y un disco que van a dar mucho que hablar, y eso ya está claro, que supongo que estaría lleno, pero como no tenemos el don de la ubicuidad, tuvimos que optar, y teníamos las entradas de Asfalto ya hace mucho tiempo, y fue lo que vimos, y nos quedamos con las ganas. Sabemos de amigos que fueron a ver a Híbrido, ya les preguntaremos qué tal estuvo. De momento vamos a recordar ese concierto, que tuvo que estar, pues ya digo, muy bien, con el tema Les Pilules Vertes, de ese primer disco de Híbrido. Tema que ha sonado por aquí, pero que no nos cansamos de escuchar. We'll be right back. Magnífico los híbridos y seguro que en directo estuvieron a la altura de esa genialidad que tiene el disco. Y el domingo, pues no podíamos quedarnos en casa. Era el día de la radio encendida, ese festival que hace la Casa Encendida todos los años, en el cual programa conciertos desde la mañana hasta la noche y sesiones de DJ también, gratuitas. Hay que hacer cola para conseguir entradas y pegarse. Lo de Morgan fue digno de pelea de sumo para conseguir ver a esta grandísima banda en el concierto que dieron en la Casa Encendida. Vamos a cerrar prácticamente el programa con el tema Planet Her de Morgan, interpretado en directo en San Sebastián en el 53, ya saldía este festival patronizado por Heineken, que se celebró el 28 de julio de 2018 y que estuvo en un escenario grande de los Morgan. Y yo creo que fue el punto de ruptura. Hasta entonces era una banda que se había convertido en una especie de culto, de boca a boca. Este Jazz al Día le llevó al estrellato y luego su paso por Hora Musa ya se ha convertido en una gran banda. Pero a mí me encanta, creo que tienen algo que los hace diferentes. Y con esto me despido. Hasta la semana que viene. Intentaremos entonces estar en directo, y como siempre, y hacer otras dos horas de música que espero que disfrutéis tanto o más que la de hoy. Hasta la semana que viene. The time and space, then there. Thank you.